Buenas noches a todos. Definitivamente, pues los felicito por estar aquí. La verdad, felicito a uno de los líderes que son parte de mi equipo principal, o sea, de los pilares que conforman mi organización y que con mucho esfuerzo y dedicación ha estado desarrollando este negocio. Yo quiero un fuerte aplauso para el señor Ricardo Álvarez. Diamante, líder de este equipo de trabajo que ha hecho esta reunión especial para que le pueda transmitir a ustedes los pasos indispensables para el desarrollo del negocio, ¿ves? Porque a veces estamos en la oportunidad, o sea, vamos buscando algo que llegara a nuestras vidas, que nos diera una esperanza de salir adelante, pero entonces lo encontramos, estamos en la oportunidad, ya nos inscribimos, estamos entusiasmados, pero de repente podemos no entender con claridad qué es lo que tengo que hacer, qué tengo que aprender aquí y qué tengo que enseñar, cómo va a ser el modelo de trabajo que voy a secuenciar. Entonces, para que eso no sea algo empírico que yo estoy inventando, a pesar de que la guía del éxito nos dice claramente una serie de pasos elementales a seguir, siempre el modelar, o sea, el hacerlo y enseñar a la persona haciendo, nos va a dar un mejor elemento de juicio. Y los talleres sirven para explicar. Y usted puede preguntar, ¿eh? Para entonces clarificar los conceptos que están en el manual de instrucción. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Que es la guía del éxito y en los CD, en los cuatro CD de la guía del éxito, que es el manual principal de la International Networker Team, que es el equipo de hombres y mujeres que parte con el liderazgo de nuestro fundador, el doctor Emilio Nevares, y que eso se repite y se repite y se repite hacia abajo, y cada uno de nosotros aprende conceptos y luego los enseña. Aprende conceptos y luego los enseña, y en cascada miles y miles de hombres alrededor del mundo están aprendiendo esta profesión que se llama desarrollo de redes. Networkers en inglés significa desarrolladores de redes. Por eso que nuestro equipo se llama International Networkers Team. Team, equipo internacional de desarrolladores de redes. Y usted va a encontrar miembros de este equipo en todas partes del mundo, y algunos líderes ya con experiencia que podemos ustedes orientarlos por nuestro ejemplo. En Colombia usted va a poder encontrar Giovanni Perotti, una Norma Rocha, ¿ves? Un Jairo Rodríguez. En República Dominicana usted va a poder contactar con una Edra Cabrera, con una Recio, la señora Recio, y otros líderes. De repente te vas a Estados Unidos, en Miami, con Martín Rosado, Pensilvania, con los Padilla. Ve, uno va a encontrar miembros de la International dispuestos a apoyar a todos los equipos alrededor del mundo. Carlos Rocha en España, o sea, tenemos un equipo internacional con un mismo objetivo, que es la transformación de vidas a raíz, pues, de la enseñanza de principios y valores que vamos desarrollando juntos, estudiando libros de autoestima, superación, liderazgo, trabajo en equipo, como hablar en público, escuchando la historia de otros líderes que han tenido resultados y que a través de su historia podemos aprender y motivarnos, y a través de los talleres, seminarios, rallies y convenciones, que son eventos diseñados para que usted aprenda. Aquí tiene un recinto que es la Academia del Éxito aquí en Panamá, donde usted va a recibir de los más profesionales líderes del terreno de Panamá charlas, seminarios diarios, para que usted pueda entrenarse en esta nueva profesión que usted acaba de decidir, ¿ves? Decidir que puede transformar su vida. Cada uno de nosotros tiene su propia profesión o su oficio. Yo soy médico, soy economista, buen día, contadora, modista, policía, secretaria. Ven, cada uno de nosotros tiene un oficio, un arte o una profesión. Lo que ha pasado es que con esas profesiones o esos oficios hemos estado trabajando 15, 10, 20 años y hemos notado que no nos está dando el resultado económico esperado. Y que nuestras aspiraciones están mucho más altas que lo que vamos a conseguir con esto, sea que trabajemos por el resto de nuestras vidas. Y ahora vimos una nueva oportunidad que puede hacer cumplir esas metas, aspiraciones, sueños y hacerlas una realidad. Y decidimos ahora iniciar un nuevo proceso de aprendizaje en una nueva profesión, que es la profesión de las redes. Entonces, estamos claros en eso. Y un profesional en redes, lo que debe aprender es a desarrollar redes de mercadeo, es organizaciones de personas que van a confluir en una empresa comprando productos a través de la codificación. ¿Ve? Y que tu experiencia y el desarrollo de habilidades para retener a ese grupo por más tiempo, entonces así que la red va a ir creciendo. Usted lo que va a aprender aquí es la habilidad de conformar un grupo y de retenerlo, de que no se salgan y que se mantengan en el proceso. ¿Cómo se va a mantener? ¿Por qué se va a mantener la gente en este proceso? Porque obtiene los resultados que vino a buscar. Entonces, el porcentaje de retención en el negocio de redes es determinante para tu crecimiento económico. Entonces, las empresas regularmente de redes están en un promedio del 20% de retención. O sea, que de la gente que entra, el 20% se queda por mucho tiempo en estas organizaciones y con ese 20% se hacen millonarios muchas personas. Ahora, el porcentaje de retención de nuestro equipo de trabajo, International Networker Team, dirigido por el doctor Emilio Nevares, tiene un porcentaje de retención del 60%. O sea, 40% más que otras organizaciones. Entonces, si ya con 20% la gente se hace millonaria, imagínate con un 60%. ¿Y por qué tenemos el 60%? Porque nosotros no nos dedicamos a los productos. Nosotros nos dedicamos a la gente. Transformar vidas humanas. De gente pobre a gente con dinero. De gente enferma a gente sana. De gente con pobre autoestima a una autoestima adecuada. ¿Me explico? Nosotros transformamos la vida de un individuo y que él a su vez empieza a transformar la vida de otros. No sé si han visto la película Cadena de Favores, que es una película que vamos a proyectar en esta sala en un día de estos para que usted vea. Es una película como este niño le pone una tarea en la escuela y la tarea era una idea que ayudara a cambiar el mundo. Y entonces su idea era que él iba a conseguir tres personas que sin ningún interés de parte de él, él los iba a ayudar a resolver sus problemas. Y la única condición que él iba a poner a esa persona por ayudarlo a él, era que él ayudara a tres personas más. Y entonces él empezó a ayudar a un drogadicto para salir de la adicción. Y él empezó a ayudar a su propio profesor, que estaba todo quemado y que tenía problemas porque estaba quemado, y ayudó creo que a la abuela de él, que tenía problemas de alcoholismo o algo así, no me acuerdo bien de otros casos, pero en el proceso que él empieza a ayudar, creo que un amiguito de él, que lo iban a golpear, él lo mata. A todas las películas, él lo mata, a un momento le mete la puñalada y lo mata. ¿Y qué pasa? Que lo que él había empezado, que empieza como que no le está dando resultado, había trascendido. Porque el drogadicto se había rehabilitado, le dio una pipa que quería tirarse a un puente todo el mundo recordaba era que no, él solamente me pidió que le hiciera el mismo favor a otra persona. Y cuando vio, cuando el niño murió, empezó a llegar gente de todas partes del mundo a ponerle velitas y cartas y cosas. Como él había empezado con esa idea y había impactado el legado sin él mismo ni darse cuenta de que estaba impactando el mundo a través de ese mecanismo. Y eso mismo es lo que pasa con nosotros. Nosotros traemos 10, 15, 20 personas, quizás no logremos impactarlos completamente, porque desde que entra aquí ya tiene un cambio. Desde que entra la organización ya tiene un cambio. Ve la vida de manera diferente, empieza a tener mejores resultados en materia de salud, empieza a conocer mejor su cuerpo, empieza a conocer mejor los sistemas económicos. Aunque no se quede con nosotros, ya esa persona fue tocada y fue transformada, aunque no quizá al 100%. El que se quede más tiempo, pero iremos transformando de tal forma que la gente queda irreconocible. Es así. Un Eduardo Marín, irreconocible, una Emma de allá de Reján, gente que tú la ves, cómo empezaron, y tú lo ves ahora, 6 meses, 1 año después, y tú no puedes creer que una persona cambie tanto. Y esa es nuestra mayor satisfacción. Es más allá que ganar dinero. Es transformar la vida de otros seres humanos. Y a raíz de eso, es que nuestra misión va dirigida a un enfoque humano. Vamos a preocuparnos por los demás. Si nos preocupamos por los demás y ayudamos a un número significativo de personas, entonces, por consecuencia, vamos a tener dinero en los bolsillos. Ve, ese es el enfoque de ayuda. Pero entonces, para ayudar a otros, tenemos que entender cómo podemos llegar a esas personas para que nos entiendan. Y para eso, vamos a desarrollar 4 pasos que lo vamos a repetir cíclicamente por el resto de nuestra vida en esta organización. El primer paso es el paso de invitar. Usted tiene que ser un experto invitando personas, porque trabajamos con gente. Luego que usted lo invita, usted tiene que tener la capacidad de sustentar este proyecto. De sustentar el proyecto, que es lo que nosotros le llamamos dar el plan. Usted tiene que aprender a dar el plan usted solo para desarrollarse. Tercero, una vez usted puso a la gente al proyecto, usted tiene que dar un seguimiento correcto para que la persona decida si entra o no entra al sistema. Y una vez entró, usted tiene que hacerle una planificación empresarial. Así que la noche de hoy vamos a desglosar estos 4 puntos para que usted entienda cada parte, cada paso, por qué lo hacemos, y que usted ya con una conciencia de lo que está haciendo, usted vaya perfeccionando estos pasos. Entonces, vamos a ver cómo arrancamos en el proceso de la invitación. Nosotros tenemos que tratar de tener a un número mayor de personas que escuchen nuestro proyecto, porque esto es un juego de números. Pareto dice que hay una ley del 80-20. De un grupo de personas, 20% son los que normalmente producen el 80% de los resultados. Y el 80% de la gente produce un 20%. Si usted sigue con las leyes de Pareto, usted sabe que de cada 10 personas que usted hable, van a entrar 2, por lo menos. Y de cada 10 que entren, van a funcionar 2. Ve, usted quiere que entren. Así que tiene que hablar con un número significativo de personas para que entren al sistema. Pero de los que entran, entonces no todos van a funcionar a nivel de liderazgo, ¿eh? Y eso es una ley y con ella vamos a vivir. ¿Ves? Nos acoplamos a ella y entonces jugamos con los números para cada día ser, ser mejores. Entonces, si usted quiere tener un número suficiente de personas expuestas al proyecto, entonces usted tiene que tener un arte de invitar, porque la gente, acuérdese que tiene una programación previa. Los que están allá afuera no saben qué está pasando acá adentro ni lo bueno que es. Y ellos tienen sus ideas preconcebidas de sus fórmulas para ganar dinero. Muchos creen que no hay que estudiar y trabajar. Que no trabaja duro y se esfuerza y sobre el trabajo no va a ganar plata. Otros creen que montando tu negocio propio y pagando local y teniendo bastante empleados y muchos dolores de cabeza, que así es que se va a ganar dinero. Entonces, si ellos creen en eso, ellos ven estos negocios como son negocios partidistas, de vendedores, y ellos no van a querer venir para acá. ¿Ve? Por ende, si usted no quiere que el efecto que tenga la persona cuando usted lo invita sea que se imagine algo negativo o algo que no quiera hacer, usted no puede mencionar en su invitación tres cosas que las vamos a hablar. Usted no puede mencionar la palabra producto, usted no puede mencionar la palabra reunión y usted no puede mencionar la palabra negocio. ¿Por qué? Porque producto inmediatamente viene a la mente la imagen típica del tipo con una maletín lleno de productos tocando las puertas de la gente para hacer una exhibición de los productos. Y ya esa imagen mental nos tranca, porque a la mayor parte de la gente no le gusta esa actividad. Eso está encuestado y ya eso está analizado. Entonces apenas dice producto, ay, me van a poner a vender o me van a poner a comprar. Y como yo no tengo plata, ¿qué voy a hacer esa reunión? Yo no quiero saber de ese tema. Entonces, usted no debe utilizar la palabra producto dentro de su presentación de invitación. Reunión. Usted cuando habla de reuniones, puede que los que están allá están conectados todavía a sistemas. Entonces, ellos tienen, de repente pueden que tengan, ahí va a haber una reunión en la casa de Gloria. Ay, Gloria me invitó y yo voy a ir, pero de repente la llama su comadre que tiene una buena comida en la casa, ¿ve? Y que va a venir una gente y que va, repito, vino fulanita de Nueva York y nos va a reunir toda acá compañera de escuela, y yo dije, ¿la reunión de Gloria o me voy para acá mejor? Entonces de repente puedes cambiar tu dirección, aunque tenía ya un compromiso con Gloria, pero cuando tú le dices una reunión, no le va a ir más gente, así que de repente ella va a hacer su reunión y no me va a extrañar. Y yo después hablo con ella. Y entonces usted va a ver cómo la gente puede que lo que usted esperaba no van a llegar. Y tampoco le va a dejar para decirle que no van. Y usted se va a decepcionar porque usted esperaba 10 y apenas llegaron uno o dos. Y usted está, ah, doctor, me lo hice de mí y la gente no me vino, y usted se empieza a frustrar. ¿Ve? Y la otra es cuando usted invita a la gente a una oportunidad de negocio, ya todas las compañías de redes de Panamá, Amway, Herbalife, Travel One, todas han utilizado esa misma frase. Así que cuando usted llama a la persona y le diga, oye, mira que te invito a una reunión de negocio, usted va a decir, eso es Travel One, eso es. Entonces te va a poner a decir, No, que no es eso, que no es, que mira, que es por la que otro producto, no sabe. Y ya tú vas a ver que te va a ir trancando la cosa. Entonces, ¿qué utilizar? ¿Qué utilizar? ¿Qué es lo que me ha dado resultado a mí? Yo le hablo a la gente del proyecto, ¿ves? Y yo le digo así, hey, ¿sabes qué? Casualmente estoy llamando porque acabo de llegar a Puerto Rico y vine con unos amigos que nos presentaron tremendos proyectos donde se gana buen billete. Entonces, el grupo que hemos conformado me preguntaron que si había una persona más que pudiéramos acoplar, que se asociara con nosotros para desarrollar este proyecto aquí en Panamá. Y pensé en ti. pero tú sabes ver mi pre, siempre hemos estado en la buena y la mala juntos, ves una persona echada para adelante y le vas ensalzando para que se sienta que importante, me tomó en cuenta a mí. Ve, carajón, pero normalmente, ¿qué te va a preguntar esa persona? ¿De qué se trata? Entonces, ahí es donde tú tienes, oye, fíjate, de lo que se trata es precisamente la actividad que vamos a tener en mi casa con mis otros socios. Porque el proyecto es tan grande y complejo que por teléfono no me lo van a entender. Hay un poco de diagramas y maquetas que les vamos a presentar. Y para eso va a venir uno de los socios que es el que más entiende y conoce el proyecto, pero me preguntaron si una persona, y te estoy incluyendo a ti. Pero dime si no puedes venir, porque tengo que traer a una persona. Me sentí, pero si no eres tú, de repente tengo que llamar a otra gente. ¿Entonces qué hiciste? La técnica del caramelo. Le pusiste el caramelo y después se lo quitaste. Y la gente hace como los niños. ¿De qué? ¿Dónde está la comida? ¿La comida? No quiero, no quiero. Y no con el niñito al lado. Se la doy al fulanito. ¿Qué hace el niñito? Está en mi comida. ¿Qué se lo manda así? Entonces tú le dijiste, te cogí a ti, o sea, pensé en ti, pero si tú no puedes, yo como ya está como medio, ve, se lo solicita así, que quedó medio dudosa. No, que si no me dice, pero ¿qué es? Y yo no voy. Yo, mira, la verdad es que pensé que tú eras la persona que ya andaba buscando. Pero ya pienso que está como muy escéptico y como que no confía en lo que yo te estoy diciendo, así que mejor lo dejamos ahí que yo voy a llamar a la gente. Y esa persona inmediatamente te... Le dice, no me ve fuera del orden. Si la persona realmente no puede ir, te va a decir, oye César, es que lo que tú me estás diciendo que para mañana yo tengo ya una actividad con mi esposa conocida y, o en la universidad, no hay otro día y no me ve por fuera. Entonces tú ya siempre tienes dos días, claro, siempre tienes dos días de reunión. Mira, mañana también voy a componerla y le voy a decir que venga. Entre en disponibilidad para el sábado. Entonces, pero ya tú sabes, esta válida. El sábado cuento contigo. Sí, está bien, a tal hora. Ok, nos vemos. ¿Qué la persona intuyó? Que yo voy que para la casa de César, César va a traer una persona para que me hablen a mí. Y si yo falto, ¿qué va a pasar? ¿Va a llamar con quién? Con César. Pero yo no voy a faltar. Aunque me inviten a una boda, o si yo, si en verdad sale algo, él dice, ¿sabes? Tú le das disculpa, pues no vas por ahí. Ve, porque yo estoy comprometido, porque no me hablaron de reunión masa, me hablaron de que me escogieron a mí para esa actividad. Hay un grupo de gente, ¿cierto? Pero que me están incluyendo a mí, y ahí voy el billete, yo pensé que César siempre que me den cosas buenas y lo demás, ¿me explico? Entonces, eso te va a garantizar que más gente venga a la reunión. Ve, entonces, si tú usas esa técnica, ¿te ha dado resultado? ¿Es esa? ¿De que te la dije? Por supuesto. ¿Y a todos? Así funciona. Claro, sí, así tú lo haces, así funciona. Y está funcionando y los grupos están creciendo, ¿por qué? Porque entonces la gente viene con más, viene sin esa moto mental. Ahora, tú tienes que aprender, ahora, una vez ya la gente llegó, ahora tienes que aprender cómo realmente le sustentas. ¿Ah? Porque si lo sentaste ahí y luego no sabes cómo le vas a proyectar el negocio, entonces, por gusto, va a tener un montón de gente que va a salir institucionando. Ve, ¿y por qué tienes que aprenderlo tú? Porque tú no puedes seguir dependiendo de tu offline. Entonces tiene que ser tuyo, por ser tan ocupado. Entonces, además, que acuérdate que tú estás invitando a la gente, te quiere, te va a seguir. Y si no te ven que tú estás tomado en él, tú mismo, guiarlo para llevarlo, la gente se va a sentir como que tú todavía estás dudando y no sabes bien la cosa. Ahora, recuerda que, para lo de la invitación, cada vez que usted mete a alguien, usted le va a enseñar a invitar. Ve, antes que, cuando va a hacer una planificación empresarial, usted entonces le enseña a invitar y hace un par de llamadas por la persona. Llama tú, César, llámate a Daisy, ¿qué pasó, Lexi? ¿Cómo estás? Te habla César. Oye, aquí, oye, mira, que estoy empezando un buen proyecto, estoy con mi socio, el doctor Samaniego, y me gustaría que hablara con él, porque está más experimentado que yo, déjame ponértelo. Vale. ¿Qué pasó, Lexi? ¿Cómo estás? Mucho gusto conocerte, estoy aquí con César, le pregunté si había alguna persona que pudiéramos incluir un proyecto que vamos a desarrollar los dos aquí en Arreján, y él me dijo que tú eres una monstruo, tú eres una persona, estamos buscando. Y vamos a estar en la casa de César mañana viernes a las 7 de la noche. Yo voy a venir de Panamá para hablarte del proyecto y me gustaría saber si tú estás disponible para esa hora. César, te tomo en cuenta, yo creo que voy a desaprovechar la oportunidad de estar con nosotros. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata, señor? Bueno, precisamente mañana es que te voy a desglosar con diagramas y maquetas todo y por teléfono no me lo vas a entender. Así que yo creo que debes aprovechar la oportunidad que César te está brindando y no te la pierdas. Ve, voy a venir para apuntarte aquí, confirmar en mi agenda y poder viajar hasta acá, hasta Arreján, para hablar contigo. ¿Ves? Entonces, para decir sí o no, yo luego paso el teléfono a César. Entonces César me está viendo, haciéndolo. Y yo hago dos o tres llamadas y después digo, César, ahora dale tú. Digo lo mismo que yo. Pues ya me sale yo tres veces y yo estoy ahí cuando él hace la primera llamada. A ver si se le va a la lengua y que se va a la lengua. Ve, tú estás allí, o sea, enséñale con tu ejemplo cómo se hace. Y tú vas a ver que aunque tú vas más lento al parecer, porque no puedes abarcar un montón de gente, cada paso que tú das es un paso que firme y seguro. Y está entrando gente buena al sistema. Ve, usted no quiere que entre un bonche, usted no quiere que entre gente que esté decidida a hacer lo que hay que hacer. Entonces, ahí entonces usted tiene que sustentar. Recuerde, personas vienen con sus propios negocios, con sus propias profesiones y todo, y ahora usted los invitó a un plan de billete, porque tiene que entender que con esto puede ganar más dinero que con lo que está haciendo. Entonces, usted lo tiene que demostrar en una presentación de 45 minutos, que tiene sus partes. Yo te voy a explicar cada parte para que entiendas el porqué de cada parte y tú vas entendiendo el proceso del plan. Porque oímos el plan, hay un video en DVD que se llama El modelo del plan, que es de nuestro maestro, el doctor Herminio Nevares, que usted lo puede ver, pero yo se lo voy a explicar para que usted entienda cada palabra que él dice, por qué la hablamos. Ok, entonces, cuando usted va a sustentar, usted recuerde que está ante un grupo de desconocidos. Probablemente usted está ahí, y el que invitó, su anfitrión, pues lo va a introducir. Siempre preparamos al anfitrión para que introduzca, siempre que el dueño de la casa debe introducir. Lo debemos entrenar para eso. Buenas noches, nunca den las gracias. Lo felicito por estar esta noche aquí, por haber invertido su tiempo en escuchar una opción de negocio que mi socio y yo queremos presentar. Él es el experto en la materia, tiene muchos años, tiene resultados ya con el proyecto. Yo ya estoy adentro y lo que quise fue compartir, porque si yo vi que hay algo bueno, lo quiero compartir con todos ustedes. Así que les recibo con un fuerte aplauso a la persona. E inmediatamente el anfitrión se sienta él mismo a anotar. Que no haga como personas que, bueno, lo dejo aquí con él, que va a hacer la chicha allá y me explico. No. Usted prepara el ambiente, ya tú sabes, buena iluminación, no ponga tanta silla, los niños, los perros, todo eso, para un cuarto, nada de música, ni licor, ni nada de esas cosas, las cositas de picar que la vas a tener, con una galletita, un refresco, ya los preparas para que estés. Se sirva la gente, ellos mismos, y yo voy a explicar por qué es importante que la persona, una vez terminada la reunión, se pare a buscar su refrigerio. Eso ahora, al final, se lo voy a explicar por qué. Entonces, como usted llegó y no lo conocen todos, acuérdense que la persona lo está viendo usted en un pedestal. Ve, usted tiene que buscar que esa persona se identifique con usted. Y no hay nada mejor que identificación que tu historia. Entonces tú empezás a contar tu historia. Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Siempre que el anfitrión lo edifica a usted, usted devuelve la edificación a la persona. Bueno, la verdad quiero que le den las gracias a César porque pensó en ustedes. Ustedes se van a dar cuenta que después ustedes van a ver por qué. Porque tienen que darle gracias a César por haber pensado en todos ustedes para desarrollar este proyecto. Él está bien comprometido con esto y por eso quiero que me den un fuerte aplauso si usted ya te pone al anfitrión en una posición de importancia ante sus amigos. ¿Ve? Entonces dice, bueno, como no me conocen, pues quisiera hablar un poquito de mí. Yo soy el Ruto Samaneo, pues tengo una familia tal, que tengo tantos hermanos, tengo el padre divorciado, tengo el padre que me espera, que me crié con mucho esfuerzo de mi tía, y que eran personas bastante humildes, que a veces no tenían ni siquiera para poner el dedo sobre la mesa, pero que me inculcaron el hábito de estudio, y entonces empecé a estudiar, hasta ser un profesional de la medicina. Tuve que luchar, ganarme beca y cosas como esa, pero lo logré. Pero de repente me di cuenta de una cruda realidad, porque estuve ya de prohibido allí internado, ya me quedé sin trabajo. Tenía un título, pero no tenía trabajo. ¿Qué va? ¿Eso le pasa a mucha gente? Claro, ¿ves? Que se esfuerza, se esfuerza, se esfuerza, y luego quedan el capítulo de los empleados con título. La gente se chula, pero ¿qué más le pasa a los mismos que a mí? ¿Ves? Ya están identificados contigo. Entonces, ¿sabes qué? Tuve que empezar a trabajar en una clínica, puse una clínica privada, en mi caso. O sea, que también me llega la idea de lo que, de los negocios. Y me di cuenta que de repente entraba dinero, pero de así mismo, para alquiler, para esto, para luz, para agua, que queda limpio. Entonces, tuve que buscar, además de mi clínica, trabajo en otras clínicas y quedé trabajando tantas horas de 1 a 7 en una clínica, de 7 a de 7 a 1 en una clínica, de 1 a 7 en otra, y hasta tener que trabajar 3 veces a la semana, de 7 de la mañana de la noche hasta 7 de la mañana del día siguiente, para luego ya abrir mi clínica y volver a trabajar de 7 a 1, de 1 a 7, y entonces que yo venía a casa para dormir. Pero yo voy a trabajar 36 horas seguidas para llevar sustento a mi casa. Después encontré un trabajo en Darién. Y lo que saben de Darién, en Panamá, saben que es una selva donde se pasa mucho páramo, situación, y que allí empecé a ganar un poco de dinero que pensé que me iba a ayudar a ahorrar para luego venirme nuevamente a la ciudad con algo, pero no me pasó lo que le pasa a mucha gente. Como no sabemos manejar el dinero, empezamos a endeudarnos más allá de nuestras capacidades de ingreso. Y entonces ya tenía todo endeudado y no me podía venir para, entonces, para la ciudad. Me tuve que quedar por 15 años en la selva, trabajando allá con los mosquitos, con la culebra, con los tigrillos, con todo ese ambiente. Y luego, ¿qué me pasó? Que trabajando con la familia, perdí la familia por el trabajo. ¿Qué? Entonces la gente se chuleta así, mira, porque la gente se divorcia de tanto, tan mamado vos, buscando plata, y de repente ya hay comunicación en la familia y uno se pierde. ¿La gente le ha pasado eso? Sí, todo el mundo empieza a ver que a ti te han pasado cosas igual que a los demás. Retando de esta situación, llega una oportunidad para mí. Me habla un señor que es carpintero de Puerto Rico y me presenta la oportunidad, ¿no? Y me preguntan, y yo les cuento cómo él me preguntó cuánto yo ganaba y cuánto iba a ganar en los próximos 5 años, y me puso a reflexionar de que si yo me quedaba haciendo solamente lo que estaba haciendo, en 5 años iba a ser más pobre que ahora. Tomé la decisión de arrancar con este proyecto y en 3 años mi vida ha cambiado notablemente. Hoy día no trabajo para nadie, renuncié a un trabajo que para muchos sería como un... encontrar un trabajo de 3.000, 4.000 dólares mensuales sería para muchos lo máximo, y yo lo dejé. O sea, ¿sabes lo que es dejar un trabajo permanente por 15 años por una oportunidad? Para no la dejé de la noche a la mañana. Fui construyendo mi negocio hasta que mi negocio me dio más plata que mi trabajo, y dejé mi trabajo. Hoy día soy libre, me pago la hora que quiero, compro lo que quiero, me acabo de comprar un BMW 320i de paquete, vivo en una casa con todos mis muebles tapados, yo estoy disminuyendo todas las deudas que había adquirido durante la vida y me siento tranquilo. Y por eso quiero compartir con ustedes esta noche lo que hizo cambiar mi vida. ¿Ves? Es historia, es contar mi cuento destacando lo que era antes de Fortnite, llegó Fortnite a mi vida y lo que pasó después. Y si no ha pasado todavía nada, porque estamos empezando lo que yo he visto que pasa. Y cuento la historia con Gonzalo, o la de Rafaela, o la de Charlie. O sea, cuento una historia prestada, saco mi libro Estilo de Vida y le enseño a la gente que esto es. ¿Dónde vamos? Yo me siento seguro porque hay una luz de esperanza donde ya yo puedo hacer mi sueño realidad. O sea, tú hablas de tu logro o hablas de tu expectativa. Y ahí está tu historia. Entonces dicen, ¿sabes qué? Vas a entrar en el área de... Yo esta parte, pues la pongo aquí, le hablo de los ingresos lineales versus los ingresos residuales. Si usted va a encontrar esta parte en la guía del éxito, se encuentra antes de empezar a hablar del plan de negocios, de los números. ¿Yo por qué la he ubicado aquí, como segunda parte? Porque cuando tú vas a ver en el público, va a haber gente que aunque vino, pensando que cuando tú le dices que habla un proyecto de negocio, ve un proyecto de dinero, entonces la persona vino. Pero cuando llegó y vio que había más gente y que sacaron un tablerito, puede que esa persona diga, chule, me pescaron de nuevo en eso de fe. Y se pone allá atrás, cruzado de brazos, escéptico, y ya no quiere oír. Ve, una persona puede sentar en una hora sin estar escuchando lo que está pasando. Porque está así. Sí, está pensando, me pescaron, chuleta, este lo voy a matar porque yo no quiero. ¿Me explico? Entonces lo que usted quiere ahora lograr es abrir la mente de ese individuo antes de que se bloquee totalmente. Entonces esto me sirve de parámetro para quitarle cualquier idea errónea de la cabeza. Porque entonces yo pienso y le digo, después que cuento mi historia, le digo, ¿y sabe lo que he aprendido en este proceso? Aprendí una parte que no me enseñaron ni la escuela ni mis padres, que era el asunto de los ingresos. Entonces, descubrí que yo estaba trabajando en el ingreso lineal y que la mayor parte de la gente está trabajando en el ingreso lineal, que es trabajar tiempo por dinero y donde se incluyen los salarios, donde se incluyen los servicios y las ventas. Y ya este sistema está obsoleto. O sea, ¿qué yo le estoy diciendo al individuo? Que las ventas está obsoleto. Ven, que este sistema nos pone a trabajar 8 a 12 horas por día, 5 o 6 días a la semana, por 30 a 40 años, para esperar una jubilación al final del cuento, y que estos sistemas nos están manteniendo por debajo del nivel de ingreso de acuerdo a nuestras necesidades. Te dibujo la gráfica donde tu ingreso va subiendo y luego se va quedando que estancado y el costo de la vida va siempre en aumento, y por eso es que tú te llenas de deudas, porque tienes que compensar tus ingresos versus tus gastos, lo tienes que compensar con el crédito. Entonces, todo esto se lo voy explicando a la persona y le voy hablando de la realidad. O sea, aquí un individuo como yo se levanta a las 5 o 6 de la mañana cuando suena el despertador, todo estropeado, acelerado, vistiéndose, despertando a los pelados para ir para la escuela, llevando las penas al café, corriendo para salir, para entonces ir a la parada donde está eso lleno de gente con un bus apretado, o agarrarse tu carro, te metiste en un tranque para llegar a tu trabajo, ya a punto de que llegue tarde, para entonces comprar una cuestión de fritura llena de grasa, para comerte la que el pupitre, y hablar de todos los problemas del país, que oíste lo que pasó, que mandaron a fulano, que no sé qué, que el presidente no está haciendo nada, que la que vino, me explico, a quejarte de la vida con tu compañero de trabajo, y ahí pues a esperar que sea la hora de salida, para despistarte con tu casa, para coger el mismo tranquero para atrás, porque yo le estoy narrando su vida, y la gente empieza a hacer así. O sea, ve, tú estás buscando el efecto de que la gente mueva la cabeza afirmativamente, porque tú le estás diciendo, es real, ve, no es mentira, ellos lo están viviendo, y tú entonces estás diciendo que este sistema te pone a ti a trabajar por 40 años y luego te gana menos de lo que ya ganabas. Y si no te alcanzaba la plata completa, ahora con el 60% menos te va a alcanzar. Entonces están los viejitos, la financiera detrás, están los viejitos, tú y la otra, para quitarle los poquitos que van a ganar. Y los pobres viejitos ahí en el sol, cerrando calles porque van a meter 10 dólares al mes, que tampoco les va a alcanzar. ¿Tú te quieres ver en eso? No. Entonces yo te voy a presentar la opción. ¿Ves? Entonces tú le vas a comparar esto con la opción. Y la opción es que empieces a ganar ingreso residual. Y el ingreso residual se le dice, es trabajar algo bien por una sola vez y ganar por el resto de tu vida, heredable incluso a tus hijos. O sea que vamos a trabajar por un legado. O sea, no solamente vas a ganar plata tú ahora para vivir bien, sino que vas a dejarle a tu hijo, a tus nietos y a tus futuras generaciones una herencia de bienestar y de prosperidad financiera. Y te van a recordar como el abuelito rico. Ven, la abuelita, esa sí, el abuelito, todo el mundo quiere visitar a la abuelita, porque cada vez que llega, hay de todo, y le da su billetito, ve. Pero es que el abuelito pobre, no, está medio bien. Pero la abuelita rica, todo el mundo la quiere. A ver. Aunque llegue, Entonces, tú vas a cambiar la historia de tu familia a partir de ti, vas a romper la cadena de pobreza y de no hay. Entonces, a través de generar ingresos residuales. Pero tú te pones los ejemplos, ¿no? Cantantes, escritores, inventores, pues son las personas que en este momento están gozando de eso, de grabar un disco una vez y que le paguen por cada copia que se vende en el mercado mundial. ¿Ves? Pues si se vende 1,000 discos, $1,000. 10,000 discos, $10,000. 100,000 discos, $100,000. 1,000,000 de discos, $1,000,000. Y vemos cómo jóvenes como Daddy Yankee, como Machandadi, como Miguelito, como el otro, están ganando mucho dinero y no tuvieron nada que ver, de repente no saben ni graduar de la escuela y están ganando más plata que nosotros. Entonces, no es el ejemplo de que no vamos a estudiar, pero lo que queremos destacar es que no hay una relación directa entre estudio y riqueza. Entonces, la gente más rica probablemente no han estudiado tanto, sino que han hecho cosas práctica en la vida que lo hayan puesto a ganar dinero. Entonces, aquí vamos a ver que hay una nueva oportunidad abierta a mucho más gente, porque estas fórmulas de ingreso residual son bastante sesgadas a personas con talentos especiales, cantantes, escritores, inventores. Entonces, ahora se abrió el mercado de las redes, en las redes de mercadeo. ¿Ves? Entonces usted va a hablar de las redes de mercadeo. ¿Qué es eso? Ahí usted entra a destacar que la fábrica, a través de intermediarios, va llevando el producto y la publicidad, va incrementando el costo en un 65% y todo lo paga usted como consumidor. Y que el consumidor satisfecho habla de los productos, los servicios que le gustan. Si uno va al cine y ve una película buena, uno la quiere que los demás la vayan a ver, ¿sí o no? Uno en el trabajo, ¡ey, vas a ver la película tal, que está bien buena, que mira, que! Y entonces tú con emoción, ¿estás qué? Vendiendo la idea de que vayan a ver la película, pero la Paramount Pictures ni la MGM te va a qué? A pagar nada, ni contra la Alhambra, ni ninguno de esa gente te va a pagar nada, pero fuiste tú la que llenaste el cine de tu emoción. Igual con un restaurante, igual con un par de zapatos, igual con unos, o sea, con peluquero, médico, nosotros recomendamos, recomendamos de todo, pero nadie nos paga por eso. Entonces los fabricantes se dieron cuenta de esta realidad y decidieron eliminar los intermediarios y las publicidades y llevar el producto directo al consumidor. Y repartir el 65% que se iba en esta cadena al consumidor. ¿Pero qué consumidor va a dar más porcentaje de ese 65%? El que tenga organizaciones más grandes. El que haga la red de distribución más grande. Para ponerle un ejemplo, En ForLife hay diferentes organizaciones. El doctor Hermino Nevares, junto con nosotros, representa a la International Networker Team. Nuestro equipo mueve el 50% de las ventas de ForLife a nivel mundial. O sea, que nos toca a nosotros el 32.5% de la ganancia de ForLife a nuestro equipo. Y se reparte entre nosotros, así que nos toca un par de milloncitos de dólares. Por eso es que la planilla, o sea, los que más ganan dinero, todos ForLife, son los miembros de la International Networker Team. Usted se puede imaginar ganarse, como el doctor Nevares, de 250 mil a 300 mil dólares mensuales. ¿Ve? Pobrecito. ¿Ve? Entonces, imagínate que tú en la guía del éxito, que es el manual de instrucción que él ha elaborado para que los demás copien lo que él ha hecho, usted se aprenda el 10%. O sea que puede ganar entre 25 y 30 mil dólares mensuales. ¿Se puede vivir con eso? Entonces, ahora usted tiene que entrar para saber cómo hacer redes y retener esas redes para que su grupo sea grande y estén consumiendo productos mensualmente. Entonces, usted tiene que entrar en un proceso educativo. Y le dice, ¿ahora dónde viene el tiempo? De 2 a 4 horas diarias, 5 o 6 días a la semana, pero en 3 a 5 años te garantizamos mediante este sistema educativo que te convierte en desarrollador de red la libertad financiera. ¿Ves? Y ahí, cuando usted está dando su plan, sustentando, usted hace que el público participe. Y entonces, ¿usted qué entiende por libertad financiera? Le empieza a preguntar a él. Ah, que no quiero tener bastante dinero, no sé. ¿Qué dice? ¿Sí? Pero si tú ganas mucho dinero y no tienes tiempo porque tienes que estar en la empresa todo metido todo el día, ¿es libertad? No. Ah, entonces tenemos que tener tiempo y dinero. Y además, en este esquema, vas a tener salud. Con trinomio que te va a permitir realmente disfrutar del dinero que tú ganas. Entonces, ok, entendieron el concepto de libertad financiera, o sea, ganar mucho dinero y que el tiempo no sea un problema. ¿Para cuánto necesitarías tú? Y empiezas a preguntar a la gente, ¿usted cuánto necesitaría ganar mensualmente de forma continua para tener libertad financiera? Entonces la gente empieza a hablar de $1,000, otro dice 2,000, el que más se atreve dice 5,000. Ve, la gente no sabe, ahí usted dice, fíjese que este sistema nos tiene tan embotado, como dice el volado, nos tiene ahí, que ni nos atrevemos a menar cifras de 30 mil, 40 mil, 30 mil dólares. Porque nosotros, este sistema nos ha acondicionado a disminuir nuestras aspiraciones al tamaño de los ingresos que podemos recibir con este tipo de trabajo o de forma de ingreso. Entonces ya estamos acondicionados. Despierta, atrévete a soñar, porque estoy presentando un nuevo estilo para comprar mansiones, yates, aviones para viajar por el mundo. Entonces, sueña en grande. Piensa en 20, 30, 50 mil dólares mensuales, porque ahora es posible a través de este tipo de negocios. ¿Ok? Entonces lo lleva. Viene ahora a entrar. Luego de esto, usted va a entrar a hablar ya de la compañía. Pero usted no quiere que cuando usted menciona la compañía, la gente lo entienda así por así. Usted va a usar un truco que uso yo para introducir a la empresa. Que la gente entienda que no somos empleados de ForLife, sino que somos empresarios asociados con ForLife. Entonces yo digo, ok, ¿qué es mejor tener? ¿Un negocio propio o trabajar para otro? Y la gente empieza un negocio propio, un negocio propio, un negocio. Usted pregunta a 1,000 personas y las 1,000 van a decir que negocio propio. Sin embargo, de las 1,995 van a estar ¿qué? Trabajando para otro. Entonces hay como una incongruencia entre que sabemos mejor tener un negocio propio y no lo hacemos. ¿Por qué si la gente sabe que es mejor tener un negocio propio, por qué no lo tiene? Entonces la gente empieza a decir, no, ¿qué es lo que impide a la gente poner un negocio? La gente, billete, pues usted pone capital, ¿verdad? ¿Qué más? Qué bueno, que no sabe y te puede equivocar. O sea, un temor, miedo a perderlo todo y a fracasar. ¿Qué es producto de qué? Del desconocimiento. Ahora, si yo te presento una opción financiera en la que la inversión es mínima y el conocimiento se te va dando en la marcha, el temor ¿qué? Desaparece. Entonces, una compañía no va solo nuestro socio financiero y un equipo que la INT, la International Network Team, te va a dar el conocimiento. ¿Ves? Entonces nosotros somos, vamos a asociarnos con una gran empresa y con un gran equipo de apoyo. Entonces, aquí en donde Fortline Research es una compañía norteamericana fundada en el 98 y compró la patente de uno de los descubrimientos más impactantes en materia de salud y lo tiene en forma exclusiva hasta el año 2027. Y que ha invertido más de 100 millones de dólares entre patentes y fábricas, científicos, internet, trámites para registrar los productos, creando una plataforma mundial que ahora tú nomás tienes que conectarte y utilizar toda esa estructura que Fortline puso a tu disposición para hacer dinero. Es la compañía número 15 de las 500 compañías más grandes de los Estados Unidos, de mayor crecimiento, y lo destaca y le saca la revista en 500. Ve, que viene en el kit. Mira, somos la compañía. ¿Tú crees que en Estados Unidos ser la compañía número 15 nos coloca en una buena posición estratégica? Claro, nos ponen a nivel de McDonald's, nos ponen a nivel de Microsoft, estamos, que tenemos asociado un monstruo de empresas, que está en más de 60 países alrededor del mundo, que crece un ritmo de 6.000% cada 5 años. ¿Ve? Y entonces usted ahora nada más tiene que conectarse y utilizar toda esa plataforma para hacer dinero. Porque esta parte ya viene más rápida. Porque ahora usted, ¿por qué esta compañía entonces está destacando tanto? Porque tiene tremendo producto. ¿Ve? El Transfer Factor Plus, que está en el área de la salud, que es la tendencia económica del momento, donde se va a hacer más dinero y que ahora usted está llevando ¿qué? A su cuerpo, usted puede llevar una protección para usted y su familia. ¿Por qué? Porque este producto, que viene natural, procedente del calostro, que es la primera leche materna, ayuda a subir tu sistema defensivo y a equilibrar el sistema de defensa para contrarrestar los efectos de la alimentación inadecuada, la contaminación del ambiente y el estrés constante que está matando a la gente. Ve, equilibrando todo esto nos protege de infecciones, de cáncer, de enfermedades alérgicas y de autoinmunes como el lupus, la diabetes, la artritis reumatoidea. Usted va a tener más material para ver cómo funcionan nuestros productos. Sin embargo, me gustaría hablar de los resultados que hemos tenido con estos productos aquí en Panamá. En mi caso personal, yo sufrí de sinusitis y 40 años atrás, tomando todo tipo de antihistamínicos, y hoy día, respirar no me hace daño el aire acondicionado, ni el polvo, ni los abanicos. Además que tenía problemas de las glándulas, me inyectaba antibióticos constantemente. Tengo 3 años y medio que no sé lo que es un antibiótico. Y además tenía una capa férrea que me hacía cascarones blancos en la cabeza. No podía usar ropa oscura porque tenía siempre lleno todo de ese cascarón blanco. Y utilizando los factores de transferencia junto con los champús de anticapa, hoy día pues mi vida ha cambiado totalmente. Además que tengo una tía que es diabética, que empezó a usar el producto y ya no usa medicamentos para la diabetes. Mi suegra también es diabética, tampoco ya usa medicamentos. Y mire que aquí hay personas que lo han utilizado y si el anfitrión tiene resultado, tú lo pagas para que hable un poquito de resultado. Pero no hablamos tanto de la ciencia del producto, sino más bien de los resultados del producto, porque la gente quiere saber si sirve, no cómo funciona, quiere saber si sirve. De ahí mismo te dice, lo puede tomar desde un niño recién nacido hasta una persona a una hora antes de morirse. Todo el mundo no tiene efectos nocivos ni secundarios. Y entonces, ¿ahora usted cree que un producto de esta naturaleza podemos hacer un buen negocio? Claro. Ve. Entonces, ¿cómo hacemos negocio ya con esta compañía y este maravilloso producto con el sistema educativo que nos provee la International Networker Team? Sencillo. Nos afiliamos a Forlay con una membresía que es como afiliarse a Prisma. Compras un carnet que aquí te vale $28 en Panamá y luego ese carnet te va a permitir poder comprar en cualquier lado del mundo y afiliar personas. Adicionalmente, pues este carnet, este código, acumula puntos mensuales. Igual que en los supermercados Rey, que usted va con su tarjeta Punto de Oro y cada vez que usted compra le acumula puntos. Ahora, estos puntos se van a redimir en dinero en efectivo por las compras que usted haga y las compras que hagan las personas que usted afilia y lo que ellos afilian y toda la red que está debajo de usted, usted va a poder recibir dinero en efectivo de acuerdo a porcentajes que se dan de acuerdo al nivel de participación. Entonces ya le explica los porcentajes. Ahora usted está haciendo una red. O sea, usted quiere saber cómo se hace el negocio. Entonces usted va a empezar a meter personas en el negocio. Usted, para que usted gane dinero, usted debe acumular mensualmente un mínimo de 100 puntos. Y el producto principal que le acabo de hablar, el Transfer Partner Plus, da 50 puntos. ¿Qué quiere decir? Que si usted tiene que acumular 100 puntos, ¿cuántos productos son? Dos. Y la opción día del resto de los productos no se convierte en un vendedor porque usted hizo su cuota, que son dos productos. Ahora, si usted se pasa de su cuota, la compañía le va a retornar 25% de los puntos sobrantes. Y le va a pagar un 2% por las personas que usted ponga en su primer nivel. ¿Y usted qué le va a enseñar a esa persona que usted afilia? ¿Hace cuántos puntos? 100. ¿Y hacer? Pues, a meter a otros. Cuando usted empieza a enseñar a esa gente a meter a otras personas en la red, esa otra persona le va a dar un 25% por sus compras. O sea, que ahora está ganando un 2% de lo que usted metió personalmente y 25% de lo que ellos metieron, con la única excepción que la primera vez que ellos compren es al revés. El primer grupo le da 25% y el segundo grupo le da 2%. Pero de ahí en adelante, por el resto de su vida, los porcentajes son 2 y 25. Y le pongo un ejemplo sencillo. 6 personas que se afilien en su primer nivel y si compran 100 puntos cada uno son $12 mensuales que usted va a recibir al 2%. Y si usted le enseña a esas 6 personas a afiliar 6 personas cada uno, entonces va a tener 36 personas en el segundo nivel. Con 3.600 puntos a 25%, usted está ganando $912 con 42 personas. Eso es más, eso es 3 veces más que el salario mínimo en Panamá. Si usted hace que esté ganando $200 trabajando 8 horas con gente que acoso sexualmente, ve, entonces puede que encontrar su libertad para salir de ese trabajo por $900 trabajando 2 a 4 horas al día desde su casa cuidando a sus hijos, teniendo la comidita a su marido cuando llega, ve, sin tener que estresarse por el boom, ni los problemas, ni que el jefe la esté molestando. Ve, le da la opción a cualquier individuo a empezar a qué, a hacer su sueño realidad. Y así va a otro nivel. Ve, una cosa que antes de eso, yo puedo dar el producto a la persona, usted, como cuánta gente conoce usted en toda su vida, desde más chiquita hasta ahora. En la escuela primaria, los vecinitos que tenía, el compañero de secundaria de la universidad, compañero de trabajo este y de trabajo que hizo anteriormente. Aquí le invitó a su boda, a sus 15 años, todo eso, como cuánta gente conoce. Ve, ¿cuánto? Un montón. Más de 100. Si vamos a trabajar con 100, si hablamos con 100 personas, representamos este proyecto financiero, ¿tú crees que 6 de ellos puedan entenderlo y estar con nosotros? Claro. Ve, entonces significa que si tú conoces a 100 personas y hablamos con una persona diaria, para 100 personas en 3 meses, lo hemos acabado, ¿cierto? La lista es 100. Hablando uno por uno, por uno, por uno. Y si a esa persona, a su vez, conocen 100 cada uno y hablamos con las 100 personas de ellos, ¿será que cada uno puede traer 6? Yo tuve que tener 6, 36, y está dando $1,000 mensuales. Entonces, tú explicas ahí, le dices, todo se logra si usted se conecta a un sistema educativo que le enseña a hacer todo esto y le cuenta entonces al final una anécdota para cerrar, con una reflexión. Y usted la anécdota la va a encontrar en todas las reuniones que vaya, van a ver diferentes anécdotas que estamos aprendiendo. En los CDs que usted escucha hay diferentes anécdotas, en la Biblia, en los libros de estilo de superación, va a haber anécdotas que usted va a aplicar para que la gente entonces se vaya a su casa con una reflexión de lo que escuchó esa noche. Y se termina el plan. Todo lo que yo le hablé ahorita se debe dar en no más de 45 minutos. Pero debe abarcar todos estos puntos explicados para que la persona más o menos entienda. Definitivamente que la persona no va a entenderlo todo esa primera noche. Y usted inmediatamente termina su presentación, está viendo quienes tuvieron mayor nivel de aceptación en la reunión. Igual que la anfitrión, está viendo los interesados. Los escépticos que están ahí, eso usted ni le va, no los va a tocar. Entonces usted debe manejar la reunión de tal forma que no le pregunte, o sea, que no le interrumpa. La verdad que si que al final, yo, si usted me deja de desarrollar el tema, al final usted va a ver que usted quizás se le responda a alguna duda que usted está pensando, si no, al final le pregunta. Pero al final tampoco lo debo preguntar. Pero yo no quiero que tu pregunta pueda ser negativa y me contamine al resto de la gente. Así que yo voy dejando, bueno, ahora el anfitrión, sí, un aplauso, no sé qué, y tenemos aquí una meriendita, así un refrigerio. Cuando la gente se para, estoy, el que me quiere preguntar viene donde mí y me pregunta. Pero yo estoy tratando de buscar en la persona que yo vi que estaba más motivada. ¿Y qué pasó, César? ¿Cómo está Fernández? Te vi bien interesado, quieres saber más del asunto, te voy a dar este paquete de seguimiento. Mira que aquí están todas las cosas que yo hablé y un poco más, y tú vas a ver que leyendo este material y viendo esto dividir, tú vas a ver que se van a quedar muchas las dudas que viste ahora, pero se te van a generar otras dudas, y yo quiero hacer una cita contigo y saco mi agenda para que cuando yo voy a buscar este material y facilitarlo, entonces nos sentemos ahí como una media hora, a una hora, y discutamos para aclarar cualquier duda que te haya quedado. ¿Qué te parece? Estamos a jueves, ¿no? El sábado, en la tarde, ¿cómo estás tú? Ok, yo tengo un espacio aquí. Por el directo del sábado, dame tu teléfono y nos vemos entonces con el anfitrión, con César. Vamos a ir a aclarar cosas. Así que si te vas donde otro, ve y vas. Es un equipo. Cuando yo hago mis reuniones centrales, mis reuniones caseras, si son dos o tres offline, yo tengo que llevar un equipo, ¿no? Para que entonces cada uno agarre a una persona, ¿ve? Y nos hacemos la cita. Y colorín colorado, a los 15 minutos. ¡Ey, César! Yo tengo otro compromiso por ahí, yo me quiero ir para que la gente no esté ahí preguntando, porque la reunión debe ser corta para que la gente cuando llegue a su casa, la mujer no esté con la trompa larga, pensando que no hubiera chupado a otra mujer, o que la mujer, aquel hombre, ¿dónde te andaba? En la casa de Gloria. Cuidado con una cosa. 3 horas, hablando de que de negocio. ¿Qué negocio eres tú? Que no, no, para esa cosa. Ve, si tú creas un ambiente de que esa primera reunión es prolongada, se quedan hasta las 11 de la noche echando cuentos. No, ahora después de la reunión, vamos a ver un video. Y entonces le va a tener todo el video de los roles, son... No haga eso. Eso es seguir, vaya a su casa y vea esto en la tranquilidad de su hogar. Ahora, fíjate lo que te voy a recomendar. No comente esto con nadie hasta que no hablemos tú y yo. Guárdate el secreto. ¿Por qué? Yo no quiero que los robadores de sueños empiecen a hacer su trabajo. Porque cuando tú vas con la emoción de lo que viste, porque tú ya viste la cosa, va para allá afuera, chuleta, mira que tengo un tremendo proyecto que me va a convertir millonario. Y entonces la gente que embaucaron en una de esas cosas finales, ¿verdad? ¿Te la creíste? ¡Ah, ya la frente! Yo pensé que era más inteligente. Entonces, ¿tú quedas qué? Hey, ¿qué pasó? Te empiezas a quedar aquí en la duda. Y en tu reflexión, porque, hey, tienes toda la razón. Si ese tipo era doctor, ¿y yo qué soy? Yo no tuve a lograr hacer esto. Ve, y empieza a qué, los monstruos mentales a desmotivarte. Y cuando yo llego a buscar tu paquete, si me demoré 4 o 5 días, tú dices, ¿sabes qué? Pero lo que pasa es que esos productos son fiscales, y a ver con todo lo que conocía y todo me dijeron que no. ¿Sí o no? El seguimiento tiene que ser 24, 48 horas, máximo 72, que usted tenga contacto con esa persona que acaba de despertarle la esperanza, antes que otro llegue y lo sabe otra vez. Así que es tu responsabilidad ir a hacer ese seguimiento, que es donde se empieza a complicar la situación del negocio. Porque usted hiciste una reunión, salen 3, 4, 5 visitas. Y hay que dedicarle una hora a cada una de esas visitas. Usted, el que sabe, el que está dando una reunión, va a enseñarle al que no sabe, a su anfitrión. Por eso que en esa cita deben ir los dos. Ve, ya está muy bien lo civil. Si es una mujer sola, usted nunca vaya solo a hablar con una mujer sola. Tiene que llevar a otra persona, sea una mujer, por cuidar cualquier situación. Y si es un hombre y usted es una dama, no vaya sola, porque la mujer va enseguida, esta quién es, este viene hacia aquí, y mucho menos vaya con una ropa toda estrambótica, porque va a tener no va a entrar esa cosa. Entonces usted tiene que ir de negocio con su hombre, ve, vaya en equipo para que ambos vayan a hablar a esa familia, ¿ves? Y entonces va a llegarse la relación y va a empezar a aclarar las dudas que tenga la persona.